Mariquita, mariquita, vestida de rojo está. Con lunares y collares muy galante ya se va. Antenitas paraditas y zapatos de charol. Carterita haciendo juegos se pasea en mi balcón. Mariquita, mariquita, vestida de rojo está. Con lunares y collares muy galante ya se va. Antenitas paraditas y zapatos de charol. Carterita haciendo juegos se pasea en mi balcón.